Y también puedo decir que Teatro Leguera está siempre con muchas actividades, y en este caso también siendo un centro de, bueno, de poder recibir donaciones, porque están comprometidos con lo que está pasando en Comodoro, siempre comprometido el Teatro Leguera, y se puede ver que ahí en la calle Las Heras 633 se siguen recibiendo donaciones para que se están haciendo también para el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. Lo tengo Iván Pavletich. Iván, ¿cómo te va? Walter te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Walter? ¿Cómo va, Iván, querido? Bien, bien, acá andamos, con un poquito pasados de agua, pero bien. Sí, ¿no? Bueno, pero bueno, al lado de lo que sufrió Comodoro es tremendo. Sí, bueno, y están ahí, han prestado como siempre ustedes, ahí con el Teatro Leguera, vos con el Teatro Leguera, abriendo puertas y en este caso sirviendo para que quienes quieran colaborar y ayudar para esto que va a ser enviado a Comodoro. Exacto. Ahora estamos en la tarea de clasificación, viste, que es bastante, y por ahí si alguien se copa en venir a dar una mano para doblar ropa y eso, clasificar. Ah, mirá. Cajas y cintas adhesivas. Estoy viendo las imágenes, ya recibieron un montón. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque arrancamos la semana pasada, el domingo de la semana, de esta semana, y seguimos recibiendo, así que hay un montonazo de cosas. Bueno, atento, entonces repasemos, Iván. Voluntarios o voluntarias que quieran ayudar a clasificar, a ir ordenando. Exacto. Todas las donaciones, acercarse, están ahí en el Teatro Leguera. Sí, hoy a las 3:30 de la tarde. A partir de las 3:30 van a estar ahí, sí. Así que ahí, y ¿lleven algún material? ¿Cinta ancha? Me decías que estaría bueno que lleven, ¿no? Claro, cinta para cajas y cajas. Y cajas. Que, y cajas. Que también veo que algunas recibieron, que tienen ahí, pero que vienen bien que sí. Lleven más. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, porque viste, la idea es poder clasificar y mandar todo para que la gente allá no tenga el trabajo de que ponerse a ver qué hay en cada caja y eso, ¿viste? Sino que esté todo rotulado y que se sepa bien qué es cada caja. Bueno, así que a partir de las 3:30 se necesita...